de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Muy buenas tardes, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Están también ustedes, queridos oyentes, con el operador Daniel Castellanos y, por último, conmigo, su conductor Josvani Acevedo Ramos. El filme que se analizará hoy, Tesis sobre un homicidio, con guión de Patricio Vega y dirección de Hernán Goldfried. ¿Y quiénes son Patricio Vega y Hernán Goldfried? Patricio Vega es guionista profesional de cine y televisión y se dedica a la docencia desde hace más de 10 años. Se desempeñó como coordinador autoral del exitoso ciclo Los Simuladores, distinguido con el Martín Fierro de Oro y el Premio Clarín. Fue creador de la idea original de la serie Hermanos y Detectives, siendo además autor de los guiones junto a Damián Cifrón, trabajo que le valió el Premio Clarín 2006. Colaboró en la supervisión y reescritura del guión cinematográfico de La Señal, película dirigida y protagonizada por Ricardo Darín, estrenada en el 2007. Fue autor del guión de Música en Espera, comedia romántica escrita junto a Julieta Steiber. En 2011, recibió el premio Konex, diploma al mérito junto a Gustavo Malajovich, Diego Peretti y Damián Cifrón, en la disciplina guionistas de televisión. Y Hernán Goldfried es un director de cine argentino conocido principalmente por sus trabajos en los largometrajes Música en Espera y, desde luego, el filme que analizamos hoy, Tesis sobre un homicidio. Además, fue director de segunda unidad de la serie Hermanos Detectives en 2006. Bien, conozcamos entonces la sinopsis del filme que nos ocupa. Roberto Bermúdez, especialista en derecho penal, ve alterada su vida cuando se convence de que Gonzalo, uno de sus mejores alumnos, ha sido el autor de un brutal asesinato justo frente a la Facultad de Derecho. Decidido a revelar la verdad sobre el crimen, emprende una investigación personal que pronto se transformará en obsesión y lo arrastrará inevitablemente hacia sus zonas más oscuras. La verdad está cada vez más cerca, pero ¿a qué precio? Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor, pueden llamar al teléfono 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y en proceso de edición por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, profesor, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis, el micrófono es todo suyo y al final conoceremos, como siempre, en nuestra escala del 1 al 10, ¿en qué sitio usted coloca Tesis? Bueno, como bien tú dijiste, ambos hemos visto esta película y le atribuimos muchas virtudes, pero me sucedió lo siguiente, que investigando para este programa, para el análisis de hoy, me encontré con varias críticas a las cuales me quiero referir. Primero que todo, hay que ver cuál es el papel del crítico. El papel del crítico es ayudar a esclarecer, ayudar al arte y ayudar a esclarecer detalles de la película, aspectos de la película que a lo mejor el público no se ha percatado de ello, o el perfeccionamiento mismo de algo que no está correcto. Por lo regular, no por lo regular, sino que hay muchos críticos que son grandes conocedores de la historia del cine, pero no conocen las técnicas del cine. No conocen dramaturgia, que es la especialidad específicamente que tiene que ver con el guión. Y es fundamental y para poder hacer una buena crítica. Exactamente. Tú puedes. ¿Qué pasa? Que cuando tú eres un gran conocedor del cine, de la historia del cine, tú te apoyas en algo que es precisamente lo que no debe hacerse, las comparaciones. Claro. Entonces empiezas a comparar que si Hitchcock dice tal cosa, que si tal director, y de plano no tiene nada que ver una cosa con la otra, aun cuando sea el mismo tema. Tú haces un remake y ese remake ya tiene tu punto de vista que va a ser distinto, claro, a pesar de que incluso sea la misma historia, lo vas a enfocar. Así que las comparaciones siempre son muy peligrosas porque dejan fuera del análisis muchos aspectos que hay que considerar. Entonces, ¿a qué se acude? Eso es contando con la buena voluntad, cuando hay buena voluntad. Pero yo me he encontrado, bueno, para decir por qué esto me ha llamado tanto la atención, porque la película que vamos a analizar hoy, en uno de los análisis que pude leer, o en una de las informaciones que pude leer en internet, tiene un 87% de aprobación a nivel de críticos y a nivel de población de espectadores. Un 87% de aprobación. Es un éxito. Es un éxito total. A ese nivel es grande y tiene valores como para hacerlo. ¿Y qué sucede? Que entonces me encuentro un 1% de la crítica española y argentina que están hechas con fiereza, están hechas con calificativos que yo creo que no se merece la película. Entonces, yo recuerdo siempre que José Martí decía: odio la obra que entristece y acobarda. Y yo traduzco eso en este plano: odio la crítica que no siembra, que no es esclarecedora, la que está guiada por el rencor o por la envidia. Aquella cosa de que tú te das cuenta que detrás de ello, por los calificativos, porque califican de mediocre, califican una película como esta, tú la viste, tú sabes, sí, que sí. De todas las virtudes que tiene. Bueno, no, la crítica debe ser para mejorar el arte. Claro. Y con ello llevar los ojos de los espectadores a sutilezas, aspectos con poco evidentes, en definitiva para elevar la espiritualidad del individuo, porque nada ni el arte puede estar por encima del ser humano. Entonces, a esa crítica que empequeñece la obra, pero en realidad no empequeñece la obra, lo que empequeñece es al propio crítico, que en lugar de hacer el análisis objetivo que debe hacerlo para aportar, lo que hace es evidenciar su mala intención. O sea, yo te lo digo porque me asombró enormemente, me asustó, más que otra cosa, me asustó esa crítica. Yo tenía esta película pendiente de analizar cuando se estrenó, yo no la pude ver y siempre quería hacerlo, y cuando la vi me maravilló por lo que vamos a analizar después. Pero cuando me choqué con esa crítica, digo, pero ¿dónde vio él esto? ¿Cómo es esto? Si esto es una virtud, ¿cómo lo está criticando? Y así sucesivamente. Por eso quería hacer este comentario. O sea, el papel del crítico debe ser constructivo, no debe ser destructivo. Claro, es que suele ocurrir que muchos, bueno, no vamos a decir muchos, algunos críticos se basan en sus sentimientos personales. Exactamente. En experiencias personales, sí, para dar sus críticas. Sí. ¿Y no puede ser así? No puede ser así. No tiene, puede. Tu gusto, ni siquiera el gusto de uno, o sea, claro, tiene que estar, ni siquiera los temas que uno o le gustaría tocar, porque no es mi película, es la película, claro, de él, que hizo con su punto de vista, con todo. Uno tiene que ver lo que aporta, o las deficiencias que tuvo para superarla, para que el propio guionista o director la supere, y para que el público se dé cuenta, aprenda a ver ese arte. Pero no debe ser mi película, debe ser la película que estoy analizando. Claro, estamos totalmente de acuerdo. Profesor, algo de la maravillosa música de Astor Piazzolla, Soledad. Thank you. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, les decimos que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García. Y hoy estudiamos el filme Tesis sobre un homicidio, con guión de Patricio Vega y dirección de Hernán Goldfried. Recuerden que al final del programa, como siempre, nuestro amigo Gerardo nos dará su opinión de qué sitio es el que debe ocupar en nuestra escala del 1 al 10 la película que nos ocupa. Adelante, profesor. Bueno, yo sobre este género tengo alguna experiencia. Durante parte de mi vida estuve dedicado también a lo policiaco, no porque era lo que más me gustaba, sino por circunstancias de la vida me vi haciendo dramatizados policiaco en la radio y en la televisión, y he manoseado mucho estas técnicas. Eso como carta de presentación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con por qué es tan bien recibido este género, que no es otro, desde el punto de vista de dramaturgia, que la tragicomedia? O sea, la aventura siempre es saber, o sea, hacer una investigación, la persecución, todo eso tiene que ver con la tragicomedia, que para mayor definición es la aventura, o los thrillers, como suele llamársele desde el punto de vista en inglés. Bien, ¿cuál es la virtud que tiene un policíaco que puede otro género no tener, o otro tema no tener? Porque en realidad género son lo que hemos hablado ya en este programa, los 6, 3 realistas y 3 que no son realistas. Y sucede que muchas veces un género no realista como la tragicomedia, o sea, la aventura que está presente en esta, está acompañada de otra acción que está en un género realista, como es la tragedia. Aquí se da eso. Uh-huh. Aquí se da esa dualidad. Por eso es densa, por eso es serio el tema que nos están tratando. Hay una aventura, pero la otra acción subordinada, que es muy importante, le da densidad, le da seriedad, le da realismo a la historia que estamos contando. Decía que ¿por qué es tan bien recibido? Porque la propia historia te lleva a la concreción, no permite que te disperse. Tú estás haciendo cualquier otro tema de la vida y puede que te disperse, pero aquí tienes un objetivo muy claro. Aquí es, en este caso específico, es este chico mató a la víctima o no la mató. O sea, y está concretado todo a esa acción dramática que le da unidad firme. O sea, no hay pérdida de tiempo, no hay dispersión. Esa es una de las grandes virtudes que tiene lo policiaco, por eso es tan bien recibido. Aquí, bueno, las acciones dramáticas se caracterizan o luchan por 3 cosas diferentes: por una presa codiciada, este no es el caso; por un cambio de criterio, este sí es el caso en una de las acciones, la que está en tragedia; y la otra es por saber. La acción dramática lucha por saber. El caso es quién mató a la víctima, quién robó en ese banco, quién qué enfermedad tiene el paciente, que es el caso del doctor House, por ejemplo. Bueno, la acción dramática lucha por esos tres objetivos: una presa codiciada, un cambio de criterio o por saber. En este caso los bandos están muy claritos, o sea, en los dos casos fundamentales, en las dos acciones fundamentales, están el chico y el profesor, y en las dos acciones, tanto en la tragicomedia como en la tragedia. Hay otras acciones subordinadas que tienen que ver, es que la gente, los que lo rodean, la policía, la propia ex mujer del profesor, no creen que el chico sea el asesino, y le cuestionan la obsesión que el profesor tiene en contra del chico, y esas son acciones que son subordinadas, pero que están presentes también, que vienen a enriquecer más esta historia. Ahora, es por eso que esta película o todos los policíacos tienen esa virtud. Arriba de eso, vamos a ver después en la otra parte del análisis la factura que tiene la película, y lo siempre está sobre la acción. No hay dispersión posible. hay algunas pistas que no son falsas, sino están muy bien ubicadas por el hecho de que hay un momento determinado que incluso se piensa que este chico es hijo del profesor, porque se conocen de mucho tiempo. Y entonces ahí, no sé si recuerdas aquellas imágenes cuando él le dice, el chico le dice que desde los 9 años lo admira, porque uh-huh. él era amigo del padre de él, y hay un momento determinado que él tuvo una relación con la madre del chico, y se piensa que es la posibilidad de que sea hijo. Actúa como una falsa pista, pero también actúa como una complicación de la historia. Claro. O sea, ya ahora se hace mucho más peligroso el asunto. No resulta así, pero eso está presente dentro y contribuye a que la película sea tan certera y tan bien realizada. Bien, profesor, una pequeña pausa para cumplir con algunos compromisos promocionales y en instantes regresamos. Continuamos en Punto de Giro, hoy analizando la película Tesis de un Asesinato, y nuestro querido amigo Gerardo Fernández García ya está listo para adentrarnos en la factura de esta película. Sí. Adelante, profesor. Bueno, antes de la factura quisiera describir cómo está la acción base de esta película. Ya habíamos dicho de que existen dos acciones subordinadas, dos acciones, existen más acciones, pero las dos fundamentales son la investigación del profesor para demostrar que el chico es el asesino de la joven que apareció frente a la facultad, y por otro, la rivalidad que existe entre el profesor y el alumno. En el punto de arranque, inmediatamente que entra, él va a dar un curso sobre las leyes, y este chico que viene de otra provincia, aunque él estuvo y estudió en España y demás, hay que decir que esto es una coproducción de Argentina y España. Este chico que vivió muchos años en España, desde en la historia, regresa y porque quiere dar ese curso con este profesor. Pero desde que llega, el chico empieza a cuestionarle lo que le está diciendo. No hay cosa más desagradable para un profesor que un alumno petulante. Un alumno sí. que se cree que sabe más que el profesor y empieza a cuestionarle todas las cosas. Primero porque le da inseguridad al profesor. Yo he padecido de eso en mis clases. Afortunadamente no muy frecuentemente, pero siempre te aparece un alumno que te cuestiona todo lo que estás diciendo. Y a veces tú aprendes del alumno, no es que uno se la sepa todo. Yo recuerdo que estando yo en la Universidad de las Artes en Cuba, en la Facultad de Cine, Radio y Televisión, una chica, yo hago una exposición de una película cubana, y de pronto una jovencita que no tenía más allá de 17 años me dice: profesor, pero recuerde, tenga en cuenta que él logra lo que quiere. Era la historia de un chico que retrata, es fotógrafo, y le aparece una imagen de una mujer que él no vio nunca cuando la retrató, y resulta ser que es el espíritu de una modelo que existió, que ya está muerta. Y entonces él, para mí era un género determinado, y de pronto ella me dice: pero recuerde que él logra, porque cuando él muere es que él logra hacer contacto con el espíritu de la modelo, la que fue modelo. Y entonces de pronto recordé algo que un profesor mío, Carlos Piñeiro, ya muerto, el fabuloso profesor, me decía: el análisis dramatúrgico es hacia adentro. Y yo eso nunca lo entendía, incluso eso no lo tengo en el libro mío, porque nunca lo entendí, y lo vine a entender ese día, porque efectivamente no importa que sea un espíritu, es para mí, para la dramaturgia, es un personaje. O sea, no importa que no sea real, porque para eso existen los géneros no realistas. O sea, el personaje o el estereotipo logró lo que quería siendo un espíritu. No lo logró estando vivo, sino siendo espíritu. Bueno, para la dramaturgia da igual. Entonces aprendí con ella, ahí con esa chica de 17 años que vino y me dijo: pero tenga en cuenta que él logra lo que quiere. Me acordé de Carlito Piñeiro, que decía: el análisis es hacia adentro, es hacia adentro. Por lo tanto, es así, ¿no? Pero a veces sucede. Bueno, para volver al tema, este chico desde que entra en el punto de arranque de la película, entra a la clase y ya le cuestiona al profesor lo que está diciendo. Ahí empieza la acción subordinada que después va a devenir en tragedia, porque él se frustra porque él no puede demostrar ante las leyes que el chico fue el que lo asesinó, pero él está convencido por elementos que tiene ahí de que fue él el que lo... Ahí hay una frustración, por lo tanto eso está en tragedia, y es una acción subordinada que tiene que ver con la rivalidad entre profesor y alumno, ya no si la mató o no la mató, sino la rivalidad que existe entre ellos. La exposición, bueno, el asesino de la joven ante la facultad, el punto de giro, la sospecha del profesor. Hay un detalle cuando él va a la autopsia de el profesor va a la autopsia de la chica que han asesinado, que él ve que ha aparecido una cadena con una mariposita, y él se da cuenta de que si la ahorcaron con esa cadena tenía que tener alguna señal en el cuello de ella, y no tiene ninguna señal en el cuello. Entonces se da cuenta de que esa cadena se la han puesto en el cuello a la asesinada, a la chica, después de muerta, que es una señal que es como un reto que él está haciendo. El asesino ha dejado pista porque él quiere demostrar, claro, que es más inteligente que el profesor. Y entonces ahí ese es el punto de giro, o sea, la complicación de la historia, cuando el profesor se da cuenta de que en el cuello de la chica tenía que estar la marca de la mariposita esa, que es de metal, que la tenía colgada al cuello, y no aparece esa, y que el chico le ha hablado de mariposas. Entonces ahí ha atacado, el chico le habló de mariposa porque lo está retando, y él se da cuenta de que esta víctima tiene algo que ver con el alumno de él. Ahí empieza entonces el desarrollo, toda la investigación del protagónico, o sea del profesor, y las dudas que se le siembra producto de su obsesión, porque entonces vienen las otras acciones subordinadas que ni el de la policía ni la propia ex mujer de él creen que el chico tenga algo que ver con el asesinato, sino que es una obsesión, que él que por qué odia al chico, porque qué te pasa a ti con ese chico, que por qué estás tan obsesionado con que viene. Entonces cuando el prequima, cuando en el cuello de la hermana, porque el profesor conoce a la hermana de la víctima, y entonces esa cadena con esa mariposita se la regala a la hermana. Él un poco pone en peligro a la chica, porque él quiere que el alumno, en un juego de inteligencia, el alumno se dé cuenta de que ella tiene el collar, pero la está poniendo en peligro a la chica, ¿no? Cosa que después la chica le reprocha. Y efectivamente surte efecto. Él se enamora o pone sus ojos sobre la hermana de la víctima, y viene todo, él los vigila y se da cuenta de que se besan, de que ya están como pareja, y él ahora entonces tiene miedo de que vaya a pasar algo con la chica, la hermana de la víctima, y entonces es cuando viene la escena de aquella fiesta, es un lugar como un nightclub, pero es un sótano, donde hay un juego muy peligroso, que es que caminan arriba de, agarrados de una soga arriba, caminan por una estera que va a parar a unos no sé, que tiene candela, abajo tiene unas pailas que tienen candela, y entonces el problema es que cuando va a caer lo alan de arriba y no cae, ¿no? Pero ahí, en ese momento, cuando él está ahí, él descubre que hay un abre sobre, una como una especie de daga que él tenía en su casa, y él se da cuenta que el chico estuvo en su casa, que registró. Por eso la película empieza con un reguero de todo en la casa, porque él empieza a buscar la daga esa, que es un abre sobre, y no lo encuentra. Y ve cuando él ya en la fiesta saca la daga esa, la saga con la chica, entonces corre, se abre paso entre la gente y golpea al chico. Finalmente, en el desenlace, él está preso, y el chico se sabe que no va a morir, que se está recuperando, y entonces el policía le dice que está equivocado, que el chico no tuvo nada que ver con el asesinato, encontraron a otra persona, y él le dice que no. Él le dice que no, que él sabe que fue el chico porque vio en las manos de él, vio la daga, o sea, el abresobre ese que él tenía. O sea, se queda frustrado porque la policía no haya culpable al chico, sino le atribuye el asesinato a otra persona. Y él sabe que la otra persona es inocente, que fue el chico. Pero queda frustrado, por eso está en tragedia, al final está en tragedia. Bueno, eso es en cuanto a estructura. Ahora, la película tiene virtudes excepcionales. No hay que hablar de Ricardo Darín, porque Ricardo Darín hoy por hoy es el mejor actor que tiene Argentina. Uh-huh. Yo he visto muchas películas de él y siempre está bien, siempre está bien. Aquí tiene la carga de la película toda, porque él está en todas las escenas de la película. O sea, él lleva toda la película en sus hombros. En relación a la actuación, el resto, bueno, el cine argentino nos tiene acostumbrados a grandes actuaciones. Hay una chica que es la hermana de la víctima que no está bien, es una chica que viene de la televisión, ha hecho, parece que hizo su primera telenovela y de pronto le dieron la carga de esto, se llama Calu Rivero. Y no está a la altura del resto del elenco, eso es cierto, pero tampoco está tan mal como la crítica, porque la crítica ha sido muy muy fiera con ella. Sí está mal, no está bien, se ve, hay momentos determinados cuando ella sabe que su hermana ha muerto y hay otro momento que está un poco sobreactuada, está un poco externa cuando tiene un trabajo actoral tan bueno la película, en todo, en la mujer, en el policía, en todo, y en los otros alumnos, todos están muy bien y ella no está a la altura de esa, pero en sentido general la película tiene una factura extraordinaria, una fotografía estupenda, que contribuye mucho a la atmósfera del policíaco, ¿no? A las reflexiones. Tampoco es un thriller de persecuciones, ni mucho menos, es un thriller porque está la investigación, pero es un tema más reflexivo y tiene que ver incluso con esto que hemos hablado de la petulancia de este alumno y el cuestionamiento de la legalidad, el cuestionamiento de la ley. Hace muchas reflexiones sobre cómo está organizado la justicia en el mundo y lo injusto que se es a veces porque participa de la lucha de clases y todas esas cosas, la justicia. Entonces hay mucha reflexión sobre esto, tanto de parte del joven como del propio profesor, que es un poco escéptico también, es un abogado retirado, ha tenido triunfo como docente, pero es un abogado que ya pasó por todo eso, que conoce bien los entramados de la justicia y demás. Entonces la película cuestiona mucho, como objetivo paralelo, cuestiona mucho, reflexiona mucho sobre la legalidad y la justicia, y repito, la música es excelente, muy acorde. Se dice que tanto la cámara como la música buena es la que no se ve o la que no se oye, y aquí sucede eso. Tú te das cuenta después que pasa de la música, que estuvo tan acoplada al tema que se estaba tratando que tú no reparaste en ella, pero calzó el tema. Igual pasa con la fotografía, si hay una cámara que se ve mucho, que el fotógrafo quiere demostrar que es genio con tomas y con movimientos que no tienen nada que ver con la historia, tú te das cuenta de eso, ¿no? Pero aquí no, aquí después que pasa tú dices, ah, pero qué fotografía, porque estuvo muy acoplada al tema que estaban tratando. Pasa eso, la atmósfera, todo está muy bien pensado. Yo estuve muy contento y por eso me afectó tanto esas críticas tan parcializadas, tan ácidas que se le han hecho, que no en sentido general, ya repito que un 87% de la película tuvo una aceptación extraordinaria, 87%, pero esas críticas tan, no sé, tan agresivas, que con odio, con cosas que tú ves que la película no se la merecía. No hay que hacer comparaciones, hay que analizar la película en lo que ella es. Así es. Bien, profesor, algo de música de ese grande de la música argentina y latinoamericana, Astor Piazzolla. Libertango. Análisis y la parte musical, démosle paso entonces al espacio de los oyentes. Profesor Mauricio Fernández dice que lo que no le gustó del filme es que se sabe desde el principio quién es el asesino. Bueno, porque no actúa sobre la base de descubrir quién es el asesino. Mira, esa es una de las cosas que la crítica, esa crítica tan ácida, le reprocha a la película, que no te da, que otras películas policíacas te dan dos o tres posibles víctimas, o posibles victimarios, sí, en este caso, y que esta no, pero es que no está trabajando con eso, está trabajando, claro, con la incógnita de si fue el chico el que la asesinó o no el chico. No te quiere abrir el diapasón para otros personajes, no, está con, porque parte de lo que acabo de decir, de que la tragedia está en la rivalidad entre el alumno y el profesor, que deviene en tragedia, o sea, se concentra para mí sacar otras posibles otros posibles asesinos, hubiese sido caer en el juego más elemental de un policíaco. No, aquí está concentrado en eso, si es el chico o si no es el chico. Claro. No, por eso desde el principio está concentrado, pero podía demostrarse, como en la película termina, tú sabes que fue el chico por los elementos que te da, pero la policía no lo condena. O sea, él salió al suelto, o sea, la policía dice no, agarró a otro y no, así que tú no ibas a saber ese final. O sea, que no es tan predecible el final, concretándose a lo que la película te está ofreciendo, no a la gama de posibles asesinos que en otros casos se da, pero es otra variante, y por eso no hay que hacer comparaciones. Claro, hay dos formas básicas de llevar el policiaco. Ajá. Una es que el espectador, sí, es amigo del detective, sí, o del, del investigador, sí, va en busca, no conoce tampoco, y el espectador forma parte de la investigación, claro. Está el espectador, o sea, el filme o obra u obra dramática en que el espectador sabe quién es el asesino, sí, pero cómo llegar a él ahora, sí, cómo llegar a él, y entonces va sufriendo con los reveses que tiene el detective, ¿no? Eso se puede resumir a dos palabras: cómo y qué. Claro. O sea, ¿cómo fue que la mató? ¿O quién la mató? O sea, no es qué, sino quién. ¿Cómo y quién? Exacto. Diferente. Aquí en este sentido es quién. No, es cómo. Es cómo. Es demostrar que él fue. ¿Y cómo lo demuestra? Cuando él ve la daga en sus manos. O sea, se robó la daga. Y... Exacto. Bien. Bien, Camilo Mariño dice que no entendió lo que hacen los jóvenes en la fiesta donde se produce la pelea final. Ah, bueno, es lo que yo estaba explicando, ¿no? Es una diversión un poco atrevida, un poco peligrosa, que es una estera y debajo hay como una paila que tiene candela. Y ellos corren por esa estera agarrado a una soga arriba, y cuando están en la punta ya de la estera, que va con el peligro de caer arriba de la paila, que repito, tiene candela, lo aran de arriba. Entonces, no sé, un riesgo. Los jóvenes hemos sido siempre atrevidos. Adrenalina. La adrenalina, exactamente. Y entonces, bueno, esa es la fiesta con música muy muy arriba, muy arriba. Y entonces él entra, desde luego que es un recurso que se usa mucho en los finales para subir el final tenso, porque en ese momento es cuando él ve que el estudiante está hablando con la hermana de la víctima y que la va a matar, y entonces él corre en medio de aquel ambiente sofocante y agresivo, él corre hacia ellos y golpea al estudiante, lo golpea mucho, que lo envía para el hospital, ¿no? Pero ese es el final, esa es la escena climática. Tania Soto dice que las actuaciones son muy buenas, un nivel extraordinario, comenzando por Ricardo Darín, pero que la de la chica, hermana de la muerta, estuvo algo sobreactuada. Eso es, todo el mundo se ha señalado eso, que ella está sobreactuada, efectivamente lo está. Ella es muy joven, y viene de la televisión a hacer cine, es su primera película, y bueno, le quedó un poco estereotipada, sobreactuada. Bien, Simón Domínguez habla de la factura de la película como excelente y los detalles de unidad formal como el de la moneda. Ah, sí. Pregunta también que si no hay una insinuación en algún momento de que el estudiante puede ser el hijo del profesor. Sí, sí la hay. Sí la hay, porque hay una foto donde está, por cierto, es una foto de Darín joven, que la utilizan, me imagino yo que sea un montaje, donde aparece él con el padre del chico, el chico que tiene 9 años en ese momento, y la mujer del... Y hay toda una insinuación, un acercamiento de cámara hasta un primer plano donde quedan ellos dos, o sea, la madre del chico y Darín joven, o sea, el personaje joven, y hay una insinuación de que puede ser. Hay un momento determinado que el chico dice que, por eso viene, eso reafirma esto que te estoy diciendo. Ellos están una vez en un bar bebiendo y el chico le dice que él fue un niño feliz, pero que, como todo, que el padre siempre tuvo duda de que fuera hijo de él, y que él se hicieron la prueba de ADN, pero nunca la fueron a buscar, porque es su padre. O sea, te deja abierto, claro, para después, cuando sale la fotografía, tú dices, sí, se parece, es el hijo, puede ser el hijo y todo. Pero no resulta así, juega con una falsa pista de si es o no es el hijo, como en definitiva hubo una prueba de ADN que después no fueron a buscar, el padre tenía dudas y todas esas cosas, y después aparece la fotografía, nada, la gente dice, sí, y ahí eleva el nivel de tensión de la película. Así es. Bien, profesor, esto es todo en preguntas y respuestas, y llegamos al clímax de este programa. En nuestra escala del 1 al 10, ¿En qué sitio usted coloca a Tesis sobre un asesinato? Sin lugar a duda, yo le doy un 10, porque a pesar de la actuación, que es un mal menor en este caso, porque tampoco es un personaje tan desarrollado, ya he dicho que casi toda la película está sobre los hombros de Darín, del personaje del profesor, y yo le doy un 10 por la factura, porque mira, de eso no hemos hablado, pero hay muchos elementos de unidad formal en la película. Él juega así siempre desde el principio con una moneda, la pone a correr sobre la mesa, sobre donde está, y en un momento determinado ese chico tiene la moneda y hace lo mismo que él. Se habla de que desde el principio él lo admiró, porque dice que el padre se pasó toda la vida hablando de él, y por eso él estudia leyes, porque admiraba al personaje de Darín. Y hay elementos que te van dando, pero no solamente eso, hay un elemento de una promoción de una exposición donde el chico le saca y le hace todo un análisis sobre una de las obras de el grande pintor español, ¿cómo se llama? Ahora también se me fue a mí el español, el pintor español grande que todos conocemos, el de Guernica, ¿cómo se llama? Picasso, mira esto, Picasso, el más conocido pintor del mundo. Eso suele ocurrir, a veces se olvidan cuestiones. Bueno, él dice que el Guernica no tiene importancia, que donde está todo Picasso con toda una simbología, es en un cuadro que aparece, y la presentación de la exposición es una tarjeta, y esa tarjeta vuelve a aparecer y él se da cuenta, o sea, empieza a estar cabo, todos los elementos que salen ahí tienen un porqué, tienen una justificación y actúan como elementos formales que le dan unidad formal a la película. No, la película es una joyita, de verdad, claro. Que es una joyita. Bien, argumentos sobran para que usted ahora en casa tome la determinación de localizar esta película de inmediato, Tesis sobre un homicidio, que la busque de inmediato, la vea y recuerde cuanto ha dicho nuestro amigo el profesor Gerardo Fernández García en este programa, y al final seguramente compartirá los criterios que ha emitido en Punto de Giro, este programa que siempre le acompaña. Ya lo sabe. Pero, profesor, muchísimas gracias, pero lamentablemente ya llegamos al final, ¿eh? Así es. Queridos oyentes, estuvimos con ustedes el operador Daniel Castellanos. La música incidental es del CD Mango de Alex Alvear y su agrupación. Les agradecemos la atención que nos han prestado y los invitamos a estar junto a nosotros el próximo martes a las 17 horas en otro programa, Punto de Giro. Hablo para ustedes su conductor y amigo Josvani Acevedo Ramos. Que tengan una linda tarde-noche, ecuatorianas y ecuatorianos. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima.